Zuzeneko amodien ajea begiak estaltzen berriz ere. Dabal paraizon elkartuko gara, ezurrak unkiturik azean bara. Bidaiarekin agortu soldata, baina rima galtzeko gaztea zara. Zaila omen da inarik gabe maitatzea, gatazkaren erdian maiz kanta. Zaila omen da bion arteko jolas bina, mundu azapitan dagoela. Paradisuko bidea hankaz gora zegoena, paradisuko bidea elkartu ezin elkartu da. Paradisuko bidea, paradisuko bidea. Metzlatzei ez diet betur, itzalen zehar irrikitan nago, zure ribadea aurkituko dut. Zaila omen da urinarik gabe maitatzea, gatazkaren erdian maiz kanta. Zaila omen da bion arteko jolas bina, mundu azapitan dagoela. Paradisuko bidea hankaz gora zegoena, paradisuko bidea elkartu ezin elkartu da. Paradisuko bidea, paradisuko bidea. Paradisuko bidea hankaz gora zegoena, paradisuko bidea elkartu ezin elkartu da. Paradisuko bidea, paradisuko bidea. Paradisuko bidea, paradisuko bidea. Paradisuco Videan es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para Brigada Improductiva. Una formación que acaban de editar lo que es este nuevo larga duración Gato por Liebre y que mañana viernes lo estarán presentando aquí cerquita en la Sala Central de Iruña. Para hablar de este nuevo trabajo, de los conciertos, de la trayectoria musical, tenemos en el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia a dos de los componentes de la banda, a Javi y Álvaro. Arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón, buenas tardes. Para comenzar, Brigada Improductiva, ya banda importante en la música de aquí. Una maqueta, dos discos, pero vamos a comenzar hablando, si os parece, un poquito de los inicios de la banda. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma? ¿Cómo fueron esos inicios de Brigada Improductiva? Bueno, pues poco Brigada Improductiva al uso de los grupos, así un poco a nivel novel, empiezas con tus colegas y así se nos empezó a ir un poco las manos. Brigada Improductiva, grupo que le gusta pegar pocos palos y tocar mucho y nada, haciendo versiones y así. Y bueno, pues nos gustaba mucho la música del nivel de escape, de la pulquería, y fuimos un poco dándole a esos temas y joder, que parece que funcionaba. Nos gustaba mucho tocar y hemos tocado mucho hasta que ya decidimos darle un poco más formato al grupo. Y el grupo, pues, con la primera maqueta y el primer disco, tiró mucho por el folk y el ska. Uh-huh. Y bueno, luego ya hablaremos de lo que ha sido el nuevo disco. Eso pero... es porque veo que del anterior disco a este hay muchos cambios en lo que se refiere a la música, eso ¿no? Es. Sí, bueno, ya habrás visto que no está el violinista. Bueno, versión de sección de vientos hemos cambiado. Pero bueno, el mismo espíritu que teníamos, como decías, desde el principio, ¿no? Uh-huh. Al final somos gente que no ha estado más que en esta banda, bueno, quitando charangas y este tipo de cosas, ¿no? Pero en bandas de rock o este tipo de cosas todos partimos casi de cero y bueno, al final es algo, Brigada siempre ha sido algo que lo hemos cuidado con mucho cariño, ¿no? Porque ha sido algo que hemos germinado desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, pues la ilusión sigue estando, como al principio. A la formación le disteis el nombre de Brigada Improductiva. ¿Cómo surge este nombre? ¿Alguna noche así especial? ¿Algún día de...? Sí, bueno, el nombre, bueno, pues éramos... Nos define un poco, somos un poco desastre. Somos un poco desastre, ¿no? Hace poco, el otro día comentábamos, ¿no?, que todavía seguimos haciendo alarde del nombre, ¿no? Nos preguntaban por cómo había sido el tema de la composición en el disco, ¿no? Y bueno, pues empezábamos a finales de 2014, pero podríamos decir que los últimos 4 meses... La producción musical supuso el 60%, o sea que, bueno, siempre todo para el último momento, pero bueno, somos gente de trabajar con presión. Uh-huh. Sí. ¿Habéis tenido cambios en la formación a lo largo de estos años, desde 2007, que es cuando comenzasteis, uh-huh, hasta este nuevo trabajo? Contarnos un poquito esos cambios. Sí, bueno, pues el grupo tuvo ese impasse cuando el violinista, teclista, segunda voz principal del grupo, Dani jugaba un papel importante en el grupo y bueno, pues por causas de curro y demás tuvo que marcharse. Y bueno, eso fue un punto de inflexión importante, pero no menos importante fue también la salida de los dos vientos, tanto trompeta como trombón de la banda. Entonces bueno, primero tocó pues darle fuerza a las nuevas incorporaciones, ver si queríamos continuar y bueno, la gente que entró le dio nuevos aires al grupo, sacamos ilusión de pues bueno, pues de donde conseguimos sacarla y luego ya fue ese siguiente paso de meterse en un proyecto musical como es un nuevo disco que el que tiene un grupo sabe lo que cuesta. Y en cuanto a influencias musicales a la hora de sacar adelante este proyecto, ¿algún grupo os influyó en este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia por aquí o por fuera, por ejemplo? Pues mira, si directamente es que yo creo que más al principio, ¿no? Como decía Javi, que te pueden influir, pues influir bandas, ¿no? Pues como más del tipo ska, rock, como ha podido ser Escape, o bueno, más tirando otros palos, como La Pulquería, o como fue aquí hace tiempo Escalariac, ¿no? Yo creo que ya, o sea, intentamos un poquito, con este disco hemos intentado un poquito crear un sonido más nuestro, ¿no? Más como nos parecía a nosotros que tenían que ser las cosas, ¿no? Al final, bueno, yo como siempre digo, hay canciones interesantes, pero el estilo al final, pues simplemente es el apellido que lleva, ¿no? Pero mientras sean temas que digan algo, ¿no? Esto, pues vamos a estar convencidos de lo que hacemos. Porque no os habéis centrado únicamente en un estilo, ¿no? Tenéis varios estilos musicales en este nuevo trabajo. Sí. Bueno, por esa parte, antes teníamos incluso más estilos que tocábamos. Ahora sí que, un poco lo que ha dicho Álvaro, hemos querido centrarlo un poco más. Al final, ese aire que te daba la música folk te abría mucho el abanico. Bueno, pues nos han comentado que eso era una característica de Brigada y bueno, hemos querido ahora centrarla un poco más, centrarnos en el rock ska. Ska rock, canciones más rock, canciones un poco pop. Bueno, pues al final te vas a esos estilos, pero al final lo importante, pues eso, son esas canciones. Como has dicho, al cambiar de dejar lo que es el violín, os habéis centrado un poquito más en un grupo, digamos así, entre comillas, más cañero. Sí, bueno. Sí, hombre, no sé si más cañero, pero bueno, las canciones sí que hemos intentado que fuesen más cañeras o más redondas o con más potencia desde el principio hasta el final, ¿no? Nos hemos atrevido con un tema instrumental que abre el disco, ¿no? Que bueno, también ha sido un poco pues esa conjunción de cosas de que ha venido gente nueva que nos apetecía, ¿no? De decir, mira, somos un grupo... venimos de ser un grupo instrumental, ¿no? Que siempre le hemos dado mucha importancia, entonces bueno... pues sí, lo que dices, contundencia en las canciones y fuerza, ¿no? Uh-huh. Una banda que durante esta trayectoria tiene diversos reconocimientos, según he leído. Diversos premios, contarnos un poquito. Bueno, sí, al final siempre es algo bonito cómo empieza una banda en la que pues tienes mucha ilusión en participar en bastantes concursos. Tuvimos un segundo premio en los premios del concurso de encuentros a nivel del gobierno de Navarra. También salimos por Aragón y participamos en algún concurso en Zaragoza. Y bueno, la verdad es que es más ilusiones y la forma que tiene un grupo Nobel de sacarse un poco las castañas, ganar algo de dinero para poder invertirlo otra vez en el grupo. Y bueno, pues la verdad es que esa etapa fue muy bonita y la recordamos con ilusión. Ahora toca pues demostrarlo, la verdad. Tenéis ya una maqueta, un disco que salió en el 2012, si no mal recuerdo, bajo el nombre de Manos Arriba. Contarnos un poquito por encima, ¿qué tal la aceptación ante el público tuvieron esa maqueta y ese disco? Bueno, pues estamos muy contentos. Se ha movido mucha gente, gente que no conocíamos, gente que venía a los conciertos y por primera vez no eran amigos de, ¿no? Y bueno, luego nos ha permitido pues salir fuera de aquí de Navarra también. Hemos estado con artistas en ruta, tocando pues en Madrid, estuvimos en Segovia, estuvimos La Rioja también, Zaragoza. Entonces, bueno, pues lo que te permite un primer disco pues es eso, darte a conocer a gente, a público que no es tu público directo, digamos. Y 3 años más tarde ya llegáis con este álbum Gato por Liebre. ¿Cómo fue un poquito el proceso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Bueno, un poco la línea de lo que ha dicho Álvaro, de esa improductividad que nos caracteriza, pues bueno, al final yo creo que le pasa a todos los grupos, se ha centrado mucho en esta recta final, la verdad. Uh-huh. Nos decantamos grabar en Sonido 21 con Javi San Martín. Y bueno, pues si preguntas a cualquiera del grupo, yo creo que estamos todos muy contentos. Con Javi ha sido un placer trabajar porque nos ha enseñado muchas cosas, nos ha dado bastante claridad en muchos asuntos que al final vienen bien que te aclaren. Y bueno, si quieres un poco, Álvaro, comentas el tema de producción y demás. Sí, bueno, nos ha puesto Javi el listón alto, ¿no? Digamos. Bueno, ha sido un disco que se ha mimado más el tema de las bases, lo que decía antes, un sonido identificativo, ¿no?, de Brigada Improductiva. En ese sentido se ha cuidado muchísimo las canciones desde el principio, todas las líneas de voz, tendemos a hacer un rock bastante melódico, buscando un poco esa esencia, igual que también detestamos, ¿no?, del pop o de estas cosas, pero joder, que es interesante. Yo por lo menos tiendo mucho a ese rock melódico, a esas líneas de vientos muy melódicas, ¿no?, que al final se te quedan ahí en la cabeza y no salen, ¿no? Habéis tenido colaboraciones en el disco, en lo que se refiere a la música y en lo que se refiere también al diseño gráfico. Bueno, lo que se refiere a la música, sí que le pedimos que nos echase una mano Xavi Solano, de Snebelcha. Ha colaborado con La Triqui y cantando en una canción del disco, Susenean. Y bueno, lo que sí que nos animamos fue con una versión que la hemos puesto como bonus track en el disco, y bueno, es un tema bastante conocido de Barricada, y bueno, pues sí que nos apetecía poco también por lo que decía la letra y porque es una canción que nos gusta a todos bastante en general, utilizarla, sí. Uh-huh. Y hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos 12 temas? Bueno, es una temática que se centra bastante en lo social, en lo político-social, podríamos decir. Hemos tocado temas que, bueno, han pasado 3 años desde el anterior disco, 3 años y medio, y bueno, han pasado muchas cosas. Vemos que cada vez vamos a peor, la situación no es muy esperanzadora, y bueno, tenemos un sentimiento de rabia, pero a la vez un sentimiento de, bueno, y además de condena, ¿no?, hacia esa situación, ¿no? Pero bueno, por otra parte, queremos motivar o sacar ese resorte, ¿no?, de la gente para que piensen un poquito en lo que está pasando. También hay temas que son más introspectivos, como puede ser Ojos de Topo o Como Animales, ¿no? cosas que queríamos sacar y bueno, al final es lo que ha salido. Y Brigada Improductiva, ¿quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito los temas para plasmarlos, digámoslo así, en la música festiva que hacéis? Bueno, lo que es el mayor peso compositivo lo tiene Álvaro, aquí a mi derecha. Lo musical en la producción pues lleva prácticamente el peso de las canciones. En la letra pues está la cosa más repartida, pero bueno, cada uno pues le da un poco su enfoque, aunque sí que es verdad que también lo hemos comentado algo antes, hemos mimado mucho el tema de las letras, porque se están diciendo cosas y realidades muy crudas, muy, muy actuales, y hemos tenido mucho cuidado, sí. 3 años han dado para mucho, ¿no?, para preparar estos 12 temas. Han dado por mucho, pero bueno, ya tengo, como te decía antes, a finales de 2014 teníamos 2 temas, si no me equivoco, montados. Final de verano podía estar la mitad del disco, pero es que la otra mitad, que era lo gordo, ha venido los últimos 4 meses, ¿eh? Entonces, bueno, pues hemos andado, pero bueno, que es que si no nos poníamos una fecha no salía. Siempre pasa igual. El disco lleva por título Gato por Liebre. ¿Por qué este nombre al disco? ¿Tiene algún significado especial? Bueno, tiene muchos significados, cada uno le va a dar un poco el suyo. Creemos que la situación que estamos viviendo implica un poco eso, que el que nos están dando gato por liebre. Desde muchos sectores políticos se nos está vendiendo una cosa y luego es otra. Entonces, por un lado, nos apetecía un poco destacar ese mensaje. Hay una canción del disco que se llama Simplemente Indiferente, que un poco anima un poco a que le des una vuelta a qué nos están vendiendo. Y ese mensaje pues al grupo pues le apetecía un poco destacar. Y según habéis comentado, este disco es el disco con un resultado más definido, enérgico y contundente, según he leído por ahí. Según has leído por ahí, ¿verdad? Sí, estamos muy satisfechos. Yo creo que todos los miembros del grupo estamos satisfechos, ¿no?, del resultado. Pensamos que iba a ser menos y nos hemos quedado muy satisfechos de tanto como suena, tanto como cómo son los temas, tanto como es la música. Para nosotros es bueno lo que queríamos hacer. Pues si os parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es, digamos, el tema de referencia de este segundo trabajo? Lo de siempre. Bueno, igual por tema de actualidad, yo creo que podríamos escuchar Trileros, que también es un poco una crítica... Una sátira, ¿no? Casi. Sátira... pues bastante cañera de lo que está pasando y que está pasando hoy mismo con todo el tema de la corrupción, y yo creo que puede ser interesante escucharlo así. Queridos ciudadanos, os voy a presentar la vocación que me hizo triunfar. Llenando de ilusiones a la gente normal, me convertí en su héroe moral. Se tragaron mi patraña en clave electoral, y así llegué a ministro por azar. Contratos millonarios sobre sueldos en vez de su burocracia del poder. Reparto comisiones a mis socios también, que no se quedan sin pastel. Traficar con influencias, prevaricación, serán las malas lenguas, digo yo. Pero ahora, amigo, debes apretarte el cinturón. Recuerda que has vivido por encima del montón. Ladrones a mangas son muy de sin piedad, robando de tu pan te van a despertar. Contra la situación, medidas de visión. Son trileros clandestinos. Permíteme que incumpla mi programa, esta vez tuvimos que reducir liquidez. De arriba recomiendan que os frenen los pies, reportaré toda vuelta de ley. Que es privatizo por tu bienestar. me vuelves a votar. No temas por tus hijos si no hay calefacción. Estamos en la senda de la recuperación. Ladrones a mangas son muchos sin piedad. Robando de tu pan te van a despiezar. Contra la situación medidas de visión. Son trileros clandestinos. Idos todos a cumplir condena. Criminales de la profesión. Idos todos a chupar banquillos. Queremos dentro de prisión. Ya está bien de tanto mamoneo y corrupción. País de pandereta que no encuentra solución. Ya está bien de tanta delincuencia sin control. Si escupes hacia arriba, te caerá un buen chaparrón. Idos todos a cumplir condena. Criminales de la profesión. Idos todos a chupar banquillos. Queremos dentro de prisión. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Javier y Álvaro de la formación Brigada Improductiva en el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia. Vamos a meternos a hablar, si os parece, de los directos. ¿Qué repertorio vais a tener para presentar el disco? ¿Vais a incluir los 12 temas de este nuevo disco? ¿Vais a ir intercalando algún tema del disco anterior? Bueno, todavía no se puede revelar, ¿no? Que me faltan unas horas. No, pues obviamente vamos a tocar canciones de este disco, la mayoría, por supuesto, y algún tema del anterior, por supuesto, que quedará también. Mañana comenzáis a presentar el disco en directo, lo hacéis en casa, en la Sala Central de Iruña, junto a la formación Jare Babel. Jare Babel, sí. Jare Babel. ¿Qué nos vamos a encontrar en este arranque? ¿Alguna sorpresa? Bueno, es un concierto que tenemos muchísima ilusión, estamos ya con las ganas, hacía tiempo que no tocábamos en Iruña, en un sitio además como el Central, ¿no? Que hemos visto conciertos y aquello es brutal. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Van a venir la gente que te lleva pidiendo que toques desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues es un concierto que hemos preparado con mimo. Y sí, habrá alguna sorpresa, habrá alguna colaboración, si se puede decir. Lo dejamos con... Lo dejamos en el aire. Listo. Aparte del concierto de mañana, veo que tenéis ya bastantes fechas, ¿no? A corto o largo plazo para presentar el disco. Sí, sí. Bueno, hemos intentado pues que la presentación del disco vaya un poco arropada por unas fechas, también para un poco recompensar al trabajo que al final llevas varios meses sin tocar y la verdad es que nos apetece mucho. Entonces, pues desde el Central luego nos pasamos ya a un par de salicas de Aragón, en Huesca y Sabiñánigo. Y luego ya tenemos pues alguna fecha cerrada pues en País Vasco, como es Olasti, Elorrio, luego el Goibar, Gasteiz. Bueno, haremos ahí algún concierto por allá. Aparte de lo que es el disco que habéis sacado, tenéis un videoclip del tema Cero Víctimas. Contarnos un poquito dónde fue grabado, cuánto tiempo estuvisteis en lo que fue la grabación del videoclip. Sí, bueno, ha sido el tema que ha abierto como adelanto, ¿no? del disco, el primer plato, ¿no? Que iba a escuchar la gente que nos sigue. Y bueno, nada, básicamente es un videoclip de nosotros tocando. Estamos en el sonido 21. Uh-huh. Y bueno, también se grabaron algunas tomas de ensayos. Bueno, es un poco que refleje, bueno, pues, nuestro día a día, ¿no? En la grabación o nuestro día a día en un ensayo, bueno, algo más puro, ¿no? Que que el clásico videoclip. Sí, también nos apetecía un poco que, bueno, ya que habíamos cambiado un poco de componentes, hacer un videoclip pues un poco más sencillo. También las fechas, todo se iba adelantando y no, tampoco teníamos mucho tiempo. Queríamos hacer algo sencillo, pues de un tema que nos ha gustado mucho. Como decíais al principio de la entrevista, lleváis desde 2007 como Brigada Improductiva. ¿Os acordáis del primer concierto que disteis? Mira, te diremos que... Estábamos cuatro, ¿no? 2007, yo creo que 2005... Sí, porque los... claro, al final lo que es la banda tal cual empezamos en 2007. Antes pues hacíamos lo que podíamos, la verdad. Bueno, tocando versiones y nada, pasándonoslo bien, ¿eh? Sí, no sí. Como ahora. Pues el primer concierto que estaba Javi y Álvaro encima del escenario. Sí, la sí, cosa sí, sí. Ha cambiado mucho. Tocamos delante de amigos, pues al final versiones, la gente pues se subía a cantar con nosotros. Yo creo que el primer concierto de todos los grupos tiene que ser necesariamente algo así, la verdad. Es que ha cambiado mucho la vida. Ahora sois más serios, ¿no? Encima. Bueno, lo intentamos, aunque no lo sabemos conseguir, pero bueno, sí. Dos discos y los dos autoproducidos. ¿No queréis entrar con ningún sello? De momento estáis bien así, lo queréis hacer todos vosotros. Bueno, en el tema discográfico, en la producción discográfica, digamos que, bueno, no es que no hayamos querido entrar, tampoco nos han entrado, entonces, bueno, estamos cómodos así como estamos. Al final tienes máxima libertad en ese sentido de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido estamos muy, muy cómodos con lo que hemos hecho. Sí. De los 12 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que ahora decís, pues me quedo con este? Bueno, yo creo que depende un poco de cada persona. Al final somos seis en el grupo y cada uno tira un poco para un palo. Hay tres o cuatro temas que están francamente bien y que bueno, hemos intentado poner en primera línea del disco porque bueno, al final pues trata temas muy muy actuales y han quedado canciones muy redondas. Pero en general, no sé, Álvaro, ¿qué te parece? Pero yo creo que el disco está bastante compensado y yo creo que cada uno te va a decir una cosa, ¿sí? Son muy diferentes, sí, los temas. No es que haya... No sé. Como dice Javi, cada uno te diremos un tema diferente y seguro que si le preguntas a otra persona te dirá otros cinco diferentes. ¿Qué ha sido para Brigada Improductiva lo mejor y lo peor hasta la fecha en estos años? ¿Qué lleváis? Hombre, lo mejor, y si estamos aquí hoy y estaremos mañana en el Central, es por la gente. O sea, al final lo que te hace seguir un poco en esta movida, que son muchas horas, mucho dinero invertido, y es no sé, ese comentario después de un concierto de alguien que le esté molando tu música y le esté molando lo que estás haciendo. Yo creo que eso en general... es lo mejor y subirse a un escenario pues es que siempre es una pasada, la verdad. ¿Y de qué forma se puede conseguir el disco? Pues está en plataformas digitales y a partir de mañana sale el CD físico que lo estaremos distribuyendo allí mismo en el concierto. Sí, luego lo podrá adquirir todo el que quiera en las tiendas, bueno, pues típicas tiendas en como habituales, ¿no? Habituales, Elkar, NAC. ¿Y los demás componentes de la banda son? Pues Héctor Navarro está a la batería, Héctor Fernández está al bajo y bueno, luego está la sección de vientos, Asier Ardaiz, trompeta, Mario Pérez, trombón. Y veo que, bueno, habéis traído guitarra, así que si os parece, antes de que nos toquéis algún tema, vamos a escuchar otro de los temas que se incluyen en este nuevo trabajo. Perfecto. Mientras estáis preparándoos, ¿qué tema os gustaría ahora? Vamos con Simplemente Indiferente. Enciendes esa tele que lleva a otro mundo, a otra dimensión. Miles de programas que desvían tu atención. Historias que emocionan, que no son más que modas para entretener. Víctimas reales que no volverás a ver. Tras esa portada, infiernos que se escapan a tu condición. Nunca comprendiste por qué tú sí, por qué no. Hambre y miseria destruyen la quimera de la igualdad. Parecen condenados a vivir sin dignidad. Piensas que la suerte dividió a esta sociedad. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Pregúntate quién gana en esta partida. Dime quién hay detrás que tira de los los hilos y te hace obediente. Tira de los hilos y te hace obediente. Si el mundo marcha hacia atrás y no quiere mirar, lo que mantiene su paz es tu pasividad. Si el dinero y el poder corrompen la verdad, entonces revélate, lo vamos a cambiar. Despojados de su libertad, desgracias pasajeras que pronto se olvidarán. Inyectaron miedo, supieron vacunarte contra la adversión, para controlar tu mente y tu imaginación, para que no pienses que habrá otra solución. ¿Dónde está la razón que apaga tus sentidos y te paraliza? Basta ya de escuchar. Simplemente indiferente, simplemente indiferente. Si el mundo marcha hacia atrás y no quiere mirar, lo que mantiene su paz es tu pasividad. Si el dinero y el poder corrompen la verdad, entonces revélate, lo vamos a cambiar. Ingente. Todos los gobiernos aplaudieron acá en Occidente. Te han inoculado la versión que no deja que pienses. ¿Quién es el culpable de tu simplemente indiferente? Quieren que no cambies, que compruebes su lenguaje y que tragues sus mentiras como hiciste tantas veces antes. Quieren atraparte en su mundo miserable. Dime quién es el culpable de tu simplemente indiferente. ¿Dónde está la razón que apaga tus sentidos y te paraliza? Basta ya de escuchar tu simplemente indiferente, simplemente indiferente. Si el mundo marcha hacia atrás y no quiere mirar, lo que mantiene su paz es tu pasividad. Si el dinero y el poder corrompen la verdad, entonces revélate, lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Simplemente indiferente es otro de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para Brigada Improductiva. Ya tenemos a Javier y Álvaro ya preparados para que nos deleiten con alguno de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico en formato acústico. Los muchachos vienen por la carretera y sus recuerdos no quedan lejos. Van cantando pa' que llueva y que dé fruto la tierra. Ver sus sonrisas no tiene precio, pero un golpe sacudió tu corazón. Por la sierra se han oído tres disparos. Tu hermano ha salido y ya temes lo peor. No entiendes por qué le están buscando. Justicia, verdad, reparación. Justicia, herida, hay tormenta. Cuéntame, ¿qué sucedió? ¿Quién manipula sin pedir perdón? no te avergüences. Cuéntamelo, que la memoria salga del cajón. Una lágrima recorre tu cara cansada de ver el sufrimiento de un triste tiempo, pero el que apretó el gatillo se oculta tras el poder. Bajo el silencio siempre discreto se cruzan las miradas entre tú y el matador. Cada día duele más ese silencio. Escuecen las heridas de un tiempo desgarrador. Todavía laten fuerte en tu pecho. Justicia, verdad, reparación. Justicia, guía, hay tormenta. Cuéntame qué sucedió, quién manipula sin pedir perdón. No te avergüences, cuéntamelo, que la memoria salga del cajón. Justicia, verdad, reparación. Cuéntame qué sucedió. Justicia, verdad, reparación. Cuéntame qué sucedió. Cuéntame, dime qué. Tu memoria, mi memoria. Cuéntame, ¿cómo fue? Pues con ese tema en acústico que nos han traído dos de los componentes de Brigada Improductiva, Javier y Álvaro, pues vamos a ir terminando lo que es la entrevista. Comentaros que mañana, a partir de las 8 de la tarde, en la sala central de Iruña, estarán junto a Jare Babel. Primero serán ellos y luego tendremos pues la puesta en largo de lo que es este nuevo trabajo discográfico de Brigada Improductiva. Javier, Álvaro, Álvaro, Javier, gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias, Kerkasco. Suerte con el disco, que todo salga bien mañana. Nos esperemos. Y ahí nos veremos y que nada, y a disfrutar de este segundo trabajo. Ahí estamos. Sí. itzalak iristeak.